puta, el estilo que te gusta, la forma más brusca. Me salgo de tu caja, de tu bombo, luego vuelvo a él y lo sigo haciendo gordo. Siento si me arranco cuando canto, pero espanto toda mi maldad. Nada que ver con ese rollito comercial. Yo soy el puto Pablo, todo lo demás me la suda y me abro. Hablo de que soy un caso aparte, yo tengo mi flow y mis rimas para darte. Nada que explicarte, niñatos han creído que se harán ricos con esto. A mí el dinero me cambió, vi que siempre es para el resto. Haciendo malabares yo hablo con mi blog, bro, es un estado de shock. Sigo con mis mierdas, mis temas, canto y se me van dilemas. Empieza la vorágine, este vértice es la hélice. Mi límite es tu timidez de cómplice. Traigo un armamento indestructible, pero por si acaso llevo un rifle. 1000 palabras por segundo su calibre. Veo la música y es algo paranoico. Con mi rap estoico voy con todo y vuelco el boycott. Welcome to my mind, paso del mundo macabro. Más información, preguntar por puto Pablo. Preguntar por puto Pablo. Y es que es fácil, tengo flow. Paso de tus trap y soy un friki. Casi creo que soy Cloud. Es mi imaginación o me habré vuelto soul. Pero ese rap se lleva en el corazón. Tengo el material de un bolchevique para mandaros a pique. Luego que os expliquen, estoy loco, tío. Yo, se me va la olla y desvarío. Si pones este compact lo peto. Hostia, me cago en la promo y te lo planto en el careto. Decibelios, melodías, es mi vida. Pero mira, un escriba de frecuencias desde Valencia hace ahí día. Soltando brea, esto no lo hace cualquiera. Yo fluía como la guantes que Bruce Lee lo dijera. Voy a reventar, chico, a brillar. Aunque sea en mi local, aprendí de mis virtudes y defectos. Sudando del resto, no necesito fama ni tu afecto. Y es que no me sugieren, mira, no sé qué quieren. Sé que lo hago guapo, aunque tú me lo niegues. Música de envidia y de guantazos. Camino y me salen enemigos. Cada vez que doy un paso yo levanto el dedo índice. Especial dedicación a todos esos imbéciles. Creo que descubrirás, cuando toda esta mierda haya terminado, creo que descubrirás que eres un hijo de puta muy feliz. Lo que ocurre, es que ahora posees habilidad. Pero por muy doloroso que sea, la habilidad no perdura. Y la tuya no tardará en desaparecer. Bien, es una ley de vida muy dura, joder. Pero es una ley de vida con respecto a la cual vas a tener que ser realista. Verás, este negocio está lleno hasta los topes de cabrones poco realistas. Hijos de puta que creían que sus culos iban a envejecer como el vino. Si eso significa que se convierten en vinagre, así es. Pero si significa que mejoran con los años... Pues no.